Le dice que sos santiagueño. Oye, ¿vas a terminarte ese emparedado? ¿Qué? Ta, abuelo, ¿por qué hablas así? Bueno, ahora debemos hablar de esta manera. ¿Qué? Ya entiendes, globalización es que debemos abarcar nuevos mercados. Da, acá joder. No, en serio, debes acostumbrarte, viejo. Vamos, el acento argentino es muy argentino. Sí, hasta suena por... ¡Pero basta de decir hablar así! Aguante Argentina, che. El mate, el dulce de leche. Estaciono en doble fila, Uso el agujereador un domingo a las 8 de la mañana, Pido punitivismo para la clase baja mientras las multinacionales se roban los recursos naturales, Clics Modernos, temporada 2. El único programa del multiverso radial que difunde exclusivamente la industria cultural argentina. Lo audiovisual, lo editorial, lo multimedial. Haga clic aquí para unirse. En este clic continúa la charla con Ernesto Parrilla. ¿Cómo nace la editora Loco Rabia, la convención Villa Viñetas y qué hay que esperar del escritor en el futuro cercano? En esta segunda parte de la entrevista. Loco Rabia nació cuando yo todavía ni había empezado a hacer historieta, en el 2008, de la mano de Alejandro Faría y de Marcos Vergara, el primero escritor, el segundo dibujante. En ese momento no había demasiadas editoriales dando vuelta, ni editando, ni, es decir, había cosas, pero eran muy puntuales. Y ellos arrancaron justamente con una antología que se llamó Traición y que reunió a mucha gente conocida de ellos, ¿no? De gente de San Nicolás, como Marcos Vergara es de San Nicolás, acá muy cerca. Y gente de provincia de Buenos Aires, de Tucumán. Y ahí nace lo que es esa piedra fundacional, porque a partir de eso empezaron a publicar, a sumar autores, autores de relevancia, autores que comenzaron sus carreras también en Loco Rabia. Es decir, se fue haciendo una amalgama muy linda de producciones, y hoy en día, con 13 años, ya es una de las editoriales consolidadas, que cuida mucho su producto, que cuida mucho el precio de su producto, que no apuesta solamente a figuras que vos sabes que pueden vender, sino que buscan también darle la cabida a autores nobles. Yo ingresé en el 2018 por contacto con Marcos Vergara. Nosotros en Villa Constitución, yo vivo en Villa Constitución, junto a un dibujante que de nombre Leo Cabrera, Leonardo Cabrera, hacemos desde el 2013 un evento que se llama Villa Viñetas. Y bueno, el Villa Viñetas nos ha acercado a muchísima gente. Una de esas personas, en mi caso, fue a Marcos, que venía todos los años con el stand de Loco Rabia, que además es una persona muy abierta, nos ayudó en muchas cosas durante los eventos, y es la persona que me ofreció sumarme al equipo. Así que en Loco Rabia arranqué haciendo redes sociales, que es lo que sigo haciendo, pero también estoy en parte de logística, estoy en las correcciones de los libros antes que salgan, que vayan a imprenta, haciendo esto que tanto nos gusta, que nadie dice hacer historieta, pero sí es, creo que algo reconfortante poder generar, crear, producir algo que tanto nos gusta, que es este material tan hermoso que es la historieta. Y Loco Rabia, bueno, ya sea historieta en antología, en novela gráfica, en humor gráfico, desde hace ya varios años es uno de los referentes de la historieta nacional. Que por suerte, a pesar de todo el contexto, la historieta sigue, es la industria de hace 50 años atrás, pero sigue por justamente emprendimiento de este tipo que hay tanto en Buenos Aires como en el interior del país, como en Rosario, como en Córdoba, como en Tucumán. Hay muchísima gente que todavía sigue apostando a jugársela, ¿no? A salir a sacar libros en épocas donde sabemos es muy difícil por ahí para la gente poder llegar a un objeto de este tipo, pero bueno, se logra, se puede, y eso es lo bueno, lo que nos llena de felicidad. ¿Qué sentiste cuando organizaste Villa Viñetas? Es como que te tiras en un tobogán de 100 metros. Es muy complicado desde que se termina una edición y empieza la otra, porque hay muchas cosas. Y nosotros cuando arrancamos fue un evento que organizamos con Leo Cabrera, que fue muy chiquito, un lugar muy chiquito en la primera edición, y nos sorprendió porque hubo un montón de gente, para el lugar, para el espacio, para lo que era, con la difusión que hubo, y eso nos animó a ir creciendo año tras año, a apostar a decir, bueno, vamos a invitar a otra editorial, vamos a invitar a este artista, pensando que no nos iban a dar bolilla, obviamente, ¿no? Y fue increíble porque incluso nos pedían de venir gente de Buenos Aires, queremos estar, y para nosotros ese crecimiento fue fundamental también para confiar en lo que estábamos haciendo, en saber que estábamos haciendo las cosas bien. Organizar un evento te demanda mucho tiempo de logística, porque no son esos dos días que dura la convención, sino que tenés que coordinar viajes, tenés que coordinar las personas, que no te falle nadie, que estén los stands, que esté esto, que esté aquello. Y por supuesto, después, cuando la convención abre las puertas, que vaya la gente, ¿no? Mm. Y nosotros con Villa Viñetas tuvimos siempre el respaldo del público de la zona, para nuestra sorpresa, ¿no? No pensábamos que había tanta gente que pudiera gustar de este género. Afortunadamente, el ir creciendo también nos llevó a buscar cada vez espacios más grandes. La última edición que hicimos fue antes de la pandemia, ¿no? En el 2019, fue en un salón muy grande que hay en la ciudad, justo en pleno centro, y teníamos miedo de que no íbamos a llenarlo, ¿no? Porque, bueno, nos va a quedar enorme, el lugar nos quedó chico, los stands estaban justos, teníamos más de 40 stands, y estuvo Eduardo Rizzo, estuvo Oscar Caprito, Horacio Lalia, Gustavo Jim, hubo editoriales de todo tipo, tuvo de Rosario Renzo Podestá, Mariano Brach, estuvo Cristian Rossi, la Escuela Baró seguía pleno, me voy a olvidar seguramente, ¿no? César Olivardi con Ragdomante, los chicos de Alquimia, fue una fiesta gigantesca, no se podía caminar literalmente de la gente que concurrió. Y eso para nosotros fue muy muy lindo, muy sorpresivo. Nosotros cuando hacemos el evento, esto te lo confieso, no lo disfrutamos porque estamos con los nervios de punta. Imagínate. Queriendo querés que todo esté bien, y vos estás sabiendo que sos, no el centro, sino el motor de muchas cosas que tienen que suceder para que esté todo bien. Entonces no lo disfrutás. Pero después, cuando termina, cuando la gente te empieza a decir cómo lo vio, o después empieza a ver las reseñas, las fotos, los videos, bueno, ahí es cuando te vuelve el alma al cuerpo y sabes que la cosa salió bien. Una cosa es cuando vos vas a un evento, vas con el stand y lo disfrutás como público, como vendedor, ponele. Pero otra cosa es estar en organización, que cuesta mucho y que también depende mucho no solamente de la gente, sino de los artistas y de las editoriales que son los que son piezas fundamentales en todo evento, ¿no? Ellos están ahí, colaboran en todo, y a veces cuando las cosas van mal, que la gente no es la cantidad que vos esperabas, igual tienen la misma onda que cuando se llena, como nos pasó la última vez. ¿Cómo se estrenan las convenciones? Sí, un montón, y la extraña también las editoriales, ¿no? Estamos hablando de editoriales que tienen un circuito de distribución muy acotado y que cuando tienen un evento tienen su mayor ingreso. Las editoriales de historieta, todos lo sabemos, no viven de eso, no toman su ingreso para mejorar su situación económica, sino solamente para poder editar futuros libros. Entonces, eso se ha visto ahora con la pandemia, ¿no? Se ha reducido el número libros que saca cada editorial por año, porque va en detrimento también de estos eventos que antes le generaban una entrada que se podía calcular o estimar y hoy en día no está. Entonces, la distribución es difícil y la venta en librería y comiquerías que ha bajado porque la gente tampoco sale mucho, ¿viste? Entonces, todo eso juega un nuevo contexto que, bueno, obliga también a plantear nuevas alternativas y estrategias en la situación. Y ahora estamos ultimando detalles de un libro de micro cuentos ilustrados con el artista nicoleño Cayo Di Lorenzo. Cayo es autor, con él en Locorrabio tiene los libros Bajo Presupuesto y Más Bajo Presupuesto, y ha participado en otros libros de la editorial. Y ahora, en realidad el año pasado arrancamos en plena pandemia con la idea de hacer historias muy cortitas, así microcuentos. Él veía que yo estaba escribiendo mucho microcuento, que me gusta mucho ese género, y él me dijo, ¿por qué no empezamos a hacer microcuentos de la pandemia? Bueno, y era de situaciones, ¿no?, que se podían ver en la pandemia. El libro se va a llamar Crónicas del Fin del Mundo sin Pistacho. El pistacho nos gusta a las dos, y uno de los cuentos habla de eso, de que no hay pistachos, y con ilustraciones muy características de él. Es un libro muy lindo, va a tener el prólogo de Luis Scafati, y bueno, está ya terminado, falta solamente el maquetado y después definir bien cómo sale, pero ya eso estaría próximo, en los próximos meses ya llegaría. Y después estoy empezando a escribir una historieta infantil también, que va a ir para el webcómic de Logorrabia, que todavía no tiene nombre, que va a ser infantil, orientada al terror infantil, pero vamos a ver cómo lo llevamos, que ya están escritos los primeros dos capítulos, y que va a dibujar la cordobesa Mari Salinas, que es una de las autora del libro Pumbapá, que sacó también Locorrabia hace un par de años. Y por lo pronto, bueno, es eso. En el poco tiempo que queda de la responsabilidad laboral, de la familia, de todo lo que se hace en Locorrabia, son las cositas que estoy preparando como para que en este 2021 haya algo ahí que incentive, ¿no?, a seguir escribiendo, a seguir creando. Como para que la rabia de quedarse adentro no nos vuelva locos, quizás. Eso lo hablábamos con Cayo. Justamente hay como una especie de prólogo que hacemos nosotros en este libro que va a salir, donde hablamos de que nosotros ya vivimos encerrados y en solitario escribiendo o dibujando, ¿no?, artistas. Somos de salir poco. Sí, entonces como que nosotros intentamos no engañarnos de que esta no normalidad para la gente suele ser nuestra normalidad. Somos medio extraños. Uno sabe que se acostumbre quizás a eso. Uno cuando está creando, lo hace, habitualmente lo hace solo, no te digo encerrado, ¿no?, pero lo hace por lo menos encerrados en uno mismo. Y siempre el dibujante, sabemos, está horas y horas y horas dibujando, y por eso cuando están los eventos van todos, porque es de las pocas veces que se ven, porque lo que viven dibujantes, sobre todo que vive encerrado dibujando, cuando tiene la chance de ir a un evento que saben y van a estar colegas, bueno, ahí concurren todos, es muy habitual en ese momento. Pero sí, también ayuda, ¿no? Ayuda a pasar esta situación, entender esta situación, ¿no? Porque la empatía de con la gente que lo sufre más, que tiene menos posibilidades, que tiene que salir a trabajar afuera a toda costa, y uno por ahí tiene la chance de no hacerlo, entonces ayuda un poco lo artístico, ¿no?, a amenizar un poquito todo lo difícil que es. Nosotros, cuando fue la pandemia, en Locorrabia liberamos un montón de títulos online para la gente, no sé, se sintió un poquito más cerca de lo artístico, como para intentar ayudar a que eso le hiciera olvidar un poco de todo lo que se vive alrededor. Pero bueno, no siempre se puede. Mis trabajos, bueno, la mayoría están en mi sitio, es www.netomancia.ar. Después, los aspirantes de ediciones, que es una editorial de Villa Constitución, que tiene cosas en algunos lugares de Rosario, tiene algunos trabajos míos, cuentos cortos de terror que ha publicado. Y después tengo muchas cosas publicadas. Bueno, está Los Anjirú, sí, obviamente, ¿no? Que eso en cualquier comiquería de la ciudad de Rosario se puede encontrar. Y también, el año pasado salió publicado Zap, una antología de Pi Ediciones, que hay también una historieta mía dibujada por Soledad Romano que se llama Pluño. Así que esas son las cositas que por ahí se pueden encontrar. Después lo otro está todo para leer en forma gratuita en internet. Repito, en www.netomancia.ar. De tanto peñar juntitos ha florecido en el alma recuerdo que llevamos, memoria viva con alas. De tanto peñar juntitos ha florecido en mi alma. Despliegue de tus amores eran abrazos certeros que luego se hicieron coplas para nombrarte en mil sueños. Despliegue de tus amores eran abrazos certeros. Los muchos besos que pintan de mil colores mi canto se hacen agua clarita para refrescar tanto llanto. Los muchos besos que pintan de mil colores el canto. Tu mundo va replicando adentro mío cerquita. Déjame que te recuerde como quien honra esta vida. Déjame que lleve puesta conmigo esa sonrisa segundita. De fiesta esta chacarera resuena pa' andar trayendo amor que se ha enredado como una ofrenda en mis versos. De fiesta esta chacarera resuena y anda trayendo. Reverdes en esta gente tu luz querida, tus ganas, cada vez que en el abrazo pintamos nuestra esperanza. Reverdes en esta gente tu luz querida, tus ganas, eso hermano. Mira lo que es esto hermano, han renacido tus sueños. Si para gritar justicia tenemos a todo un pueblo. Mira lo que es esto hermano, han renacido tus sueños. Tu bombo repiqueteando adentro mío cerquita. Déjame que te recuerde como quien honra esta vida. Déjame que lleve puesta conmigo tu sonrisa. Clics modernos. Cuando el río suena, libros trae. Con motivo de la reedición de las aventuras de Curimba, su autor, Eugenio Maglioca, recuerda cómo comenzaron las andanzas de este sábalo jetón. Repasa sus otros proyectos y nos cuenta qué planes tiene a futuro. Siempre tuve algún compromiso con el ambiente que nos rodea y esto surgió a partir de algunos viajes que yo hacía laborales a Entre Ríos, que viajaba prácticamente todos los días. Nada, cruzando el puente Rosario Victoria y siendo Entre Ríos y volviendo a Rosario, siempre me preguntaba por qué no se visibilizaban los conflictos existentes en el río Paraná. Un poco charlando con después se convirtió en el dibujante, que es un amigo, que es Javier Armentano, le planteo la posibilidad de hacer algo en realidad mi idea era, yo soy periodista, en realidad mi idea era hacer un documental, era hacer un tipo, algún formato informativo para algún periódico, pero hablando con él, bueno, nos surgió la idea de plasmarlo en un libro. Al principio iba a ser un libro más periodístico, más con contenidos, pero de la casualidad que, bueno, uno como padre se involucra en la educación de sus hijos y que realmente no había materiales educativos que aborden toda la problemática de nuestro delta. Así que, un poco de caradura, empecé a escribir esta historia, que en definitiva, con el acompañamiento de Javier Armentano, terminó siendo La aventura de Curimba. Un poco tratando de señalar todas las problemáticas que hay en nuestros ríos, la contaminación, obviamente, la intervención del hombre, y también rescatando algunas cuestiones de cosmovisión de los pueblos originarios que yo particularmente creía que tenían que estar plasmadas en el libro. Así que más o menos salió así, y tuvimos la suerte de que bien lo terminé de escribir y Javier de dibujar, la editorial Fundación Roo inmediatamente lo tomó y lo publicó. O sea, se cumplen 4 años de Las aventuras de Curimba, y bueno, ya vamos por la 5ª edición. Realmente fue un grato suceso en las escuelas, sobre todo en los chicos que de 4º y 5º grado, pero bueno, lo hemos trabajado también en 6º, 7º, en secundaria, hasta preescolar, digamos. Así que realmente estamos muy contentos con esta nueva edición del libro, y que es un compromiso de la pedagogía en cuanto a abordar la educación ambiental. A nivel geográfico he tenido sorpresas mayúsculas, que se son emisiones a Corrientes, todo lo que implique la vera del río Paraná, en lugares insólitos, y también por el abordaje que tomaron muchísimas ONG para trabajarlos de ella. Eso realmente es una sorpresa. Publicaciones en Brasil, cosas que uno que jamás imaginaba que podía llegar a esos lugares, y más con una editorial chica desde la ciudad de Rosario. Así que, y también fue, digamos, tuvimos la suerte que fue instrumentado por muchos sectores institucionales, es decir, más allá de las escuelas, apoyado por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, por el Consejo de Rosario, por la Cámara de Senadores de Santa Fe, por el Consejo de Productores de Entre Ríos. Entonces tuvo un circuito institucional que nunca lo hubiésemos imaginado. La diferencia con Fábulas Fabulosas es que son cuentos breves destinados a chicos más chicos, para trabajar de 1º a 3º grado, y habla de, ya salimos del ruido. La idea con Javier que desarrollamos ahí es salir del ruido y empezar a generar una cuestión más empática con los con la flora y la fauna urbana, eso que los chicos ven todo el día, que ven todo el tiempo. Entonces empezamos a pensar cómo desarrollar otros niveles de empatía con lo que se ve todo el tiempo. La repercusión, la verdad que fue muy buena. En las escuelas se está trabajando también en 3º grado, pero es un libro mucho más abocado a Rosario y a su urbanidad que a todo el delta del Paraná, como fue Curimba. Y la sociedad con Javier, obviamente, con el dibujante, es algo que nosotros ya tenemos muy aceitado, y que ya las formas del abordaje son de una forma que a nosotros nos deja muy contentos, y creo que tiene un gran impacto en los chicos. Ver la historia y ver el dibujo de Javier que produce un nivel de compromiso muy grande y un nivel de aceptación muy grande por parte de los chicos. Hace muy poquito lanzamos Curimba 2, que es la segunda parte de La aventura de Curimba, que chavo, digamos, con un abordaje mucho más integral de toda Latinoamérica y de las cosmovisiones de los pueblos, que incluye la cosmovisión de los pueblos originarios en cuanto a distintos personajes mitológicos de la cultura guaraní. Y nada, estamos muy contentos porque salió hace muy poquito. Lamentablemente la pandemia paralizó cualquier tipo de presentación y la posterior cuarentena, pero bueno, salió Las aventuras de Curimba 2. Así que por suerte seguimos desarrollando ediciones con Javier Armentano y la editorial. Uno siempre trata de mantenerse en distintas producción y estar activo. Ahora estamos desarrollando nuevamente cuentos un poco más también más generales, que abarquen siempre vinculados con el ambiente y la protección del ambiente, que abarquen más el desarrollo de lugares a nivel nacional. Así que puede ser que, aunque salga un Fábula Fabuloso a nivel nacional, o también estamos trabajando en una novela para estudiantes secundarios. Así que sí, siempre tratando de generar nuevos contenidos, por suerte. Hay una distribución en todas las librerías rosarinas, pero yo les recomendaría que vayan a Salta 2250, donde está la Fundación Editorial Ros, o que llamen al 03416-826027. Es otro el escenario, todo cambió, para bien o para mal, ya nada es igual, todo cambió, todas las cosas que vi. Cosas que mirar que la pared. Clics Modernos, una producción de Aire Libre Radio Comunitaria. Conducción: Gerardo Lara. Presentaciones: Roberto Lara.